Bueno, es comprensible, hermanos queridos, que en este día hayan pocos conectados, seguramente varias mamitas están con la familia a lo mejor, y tampoco podemos ser tan judíos, decir, pero ¿cómo los hermanos andan allá con los celebrando con los hijos el Día de la Madre? No, pues hermanos, sí, todos quisiéramos regalonearnos, ¿cierto?, nuestras madres. Así que hay que tener también un poco de empatía y entender a los hermanos que no se han podido conectar. Bien, pero los que estamos aquí, ¿no es cierto?, igual vamos a recibir una cuota importante de parte del Señor. Y eso es lo más lindo, que Él pone aceite en nuestras vidas, hermano. Bendito el Señor. Y ruego al Señor que me revista de su gracia, para que podamos hablar un poquito de la palabra de Dios, hermano. Qué lindo y qué importante es poder meditar en la palabra de Dios. Esta palabra que ha sido desechada por tantas personas, pero que en realidad tiene un beneficio para el ser humano. Porque no solamente le alumbra el camino, no solamente le va mostrando lo que debe de hacer, también va de alguna manera sanando nuestro interior, sanando nuestra mente, nuestro corazón. Y a lo mejor pareciera de que nos surge tal efecto porque a lo mejor estamos enfermos en la carne. Pero el alma es lo que muchas veces no tiene sanidad para muchas personas. ¿Me entiende? He visto esta semana, por ejemplo, que es como para pensarlo. He visto tantas personas esta semana que he trabajado en el hospital que aparentemente andan sanas físicamente. Se pueden mover libremente, no tienen problema a su espalda. No tienen problemas a sus rodillas, pueden correr, caminar, saltar, agacharse. Tanto que me cuesta agacharme. Pero el alma la tienen enferma. Están agobiados, están cansados. No tienen cómo salir de algunos problemas. Y sin embargo, usted y yo tenemos a quien clamar. Tenemos a quien pedir. Tenemos un Padre que responde por nosotros. Así que no es menos, pues, hermano. No es menor poder dar gracias a Dios en esta circunstancia y decir gracias, Señor, porque tengo mi entendimiento y mi intelecto sano para poder entender tus caminos, para poder adorarte, alabarte. Tengo mi boca que puedo hablar y decir gloria a Dios, gracias, Señor. Mi pensamiento, mi mente está lúcida. ¿Cómo lo agradecer al Señor, hermano? Que mi mente está lúcida para decir gracias, Señor, por tus bondades. Bendito el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Aleluya. Bendito el Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. La verdad es que estos días estuve averiguando acerca de un deportista que ya se me olvidó el nombre, no me puedo recordar, a ver si Dios me podría ayudar un poquito. Pero y si no, le voy a comentar inmediatamente acerca de este deportista. Vamos a la palabra. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le envía esta carta a Timoteo. Y Timoteo, que era un muchachito cuando conoció al apóstol Pablo, muy joven, ¿no es cierto? Timoteo, cuando Timoteo llegó a Filipo, iba acompañado de este muchacho, Timoteo. Y este era un joven que había conocido el camino del judaísmo por parte de su madre. Timoteo era de madre judía y su madre le inculcó la ley y los preceptos divinos, le mostró quién era Jehová, el Dios de los judíos, pero también conoció otras religiones por parte de su padre, que era griego. Así que tenía una mezcla de dioses, pero sí tenía el camino muy definido. No se puede adorar a muchos dioses en el judaísmo, solamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando el apóstol Pablo conoce a este muchacho, al ver, ¿no es cierto?, los milagros y cosas extraordinarias que se hacían por mano de Pablo, el apóstol Pablo, y cómo al hablar por su boca la gente caía rendida, entonces este joven se convierte milagrosamente y se entrega al Señor Jesucristo. Pero también este joven, fíjese, a pesar de haber sido instruido por su abuela, por su madre, que también se había convertido poderosamente a este evangelio, a pesar de haber sido judía, se convirtió poderosamente al evangelio. Pero ¿cuál fue el problema de este muchacho? Este muchacho tuvo el problema de que por su juventud empezó a flaquear en su fe. A lo mejor tenía todo el empuje, todo el deseo de seguir adelante, pero las hormonas de la carne, los pensamientos que se le cruzaban en su mente por tantas situaciones de la vida. No sabemos si tenía impedimento para servir a Dios porque su padre no le dejaba, pero sí que tenía el apoyo de su madre y de su abuela. Pero lo que a mí me sorprende, hermano, es que Timoteo haya querido acompañar al apóstol Pablo a recorrer el mundo conocido al menos, para predicar el Evangelio. Qué extraordinario que un joven se decida a acompañar al siervo de Dios, el apóstol Pablo. Y Dios también consideró esto y tomó a Timoteo como siervo, como discípulo, para aprender porque llegó a ser un gran hombre de Dios. También se desalentó para que usted sepa. Llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso, fue martirizado. Usted ya lo ha escuchado muchas veces, como le contaba la historia, que fue apaleado hasta morir. Pero en su juventud tuvo que pasar muchas travesías, tuvo que pasar muchos sinsabores y desaliento. Aquí estamos enfrente de uno de los episodios donde Timoteo estaba desalentado. ¿Me entiende? Estaba desalentado. Y el apóstol Pablo le dice: hijo mío, porque lo tomó y lo adoptó como hijo propio, no como, como familia física, sino que nos referimos a la parte espiritual. Lo adoptó como un hijo propio. Y le decía: hijo, lo trataba como un hijo, lo quería mucho porque este joven era esforzado. Pero al ver que estaba desalentado, le decía con amor, ¿se da cuenta? No le decía con palabras feas, ni lo retaba, ni le decía: ya, pues apúrate, ya, pues sírvele al Señor, que te vayas para el infierno. No, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Son las palabras de Dios en la boca del apóstol Pablo que nos dice a nosotros, hermanos: hijo mío, hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bendito el Cordero de Dios. Así que hoy día el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Bendito el Cordero. Se me viene a la mente este joven. Bueno, no era tan joven, ya tenía más o menos como 40, no tenía menos de 56 años. No tenía menos de 56 años, me refiero a Josué. Recuerde usted que estuvo con Moisés, pasaron 40 años, así que no podría haber tenido menos de 16 años cuando acompañó a Moisés. Y este hombre ya, ¿no es cierto?, grande, que como joven acompañó a Moisés, se vio enfrentado a tener que estar a cargo del pueblo, pero el Señor le dijo que tenía que ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Bendito el Señor. Amén. Eso es para nosotros, hermano. ¿Ah? Esfuérzate en la gracia, hijo mío, hija mía. Eso quiere decir que nada nos desaliente. Quiere decir que nada nos tome por sorpresa, que nada nos asalte en el camino. Pone dos ejemplos el Señor por boca del apóstol Pablo. Dice el ejemplo del soldado, de aquel que milita como soldado. Pone el ejemplo, pone tres ejemplos. El ejemplo del atleta y pone el ejemplo del labrador. Tres ejemplos claros para que este joven tomara aliento nuevamente. Ninguno que milita, ya que somos soldados, no debemos de enredarnos en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir? Tenemos que servir a Cristo de todo corazón. No podemos andar en partidos políticos y dedicarnos a la política. No podemos andar, ¿no es cierto?, en comité, en centros de madre y cosas. O sea, podemos hacerlo. Podemos estar ahí enrolados y trabajando, ayudando, obviamente. Pero ¿cuál es el blanco nuestro? ¿Se ha preguntado usted? Claro, tenemos que ayudar a la gente, al desvalido, al necesitado, y podemos hacerlo. ¿A qué me refiero cuando decimos no podemos? Me refiero a que nuestro centro, ¿sabe quién es? Jesucristo y el Evangelio Santo. Ese es el centro, hermano querido. ¿Me entiende? Si usted se dedica con toda su fuerza a algo social, a ayudar al prójimo y Cristo no está al medio, no le sirve de nada. ¿Me entiende? Por eso que, ¿por qué algunos pastores que tienen los medios y se dedican a ayudar al pobre, a hacer comedores, les va bien? Porque Dios está ahí, porque se están preocupando primero de predicar el Evangelio mientras se alimenta un alma. Dios quisiera también que nosotros pudiéramos hacer la misma obra. No tenemos los medios en este momento, pero si pudiéramos también tener, ¿no es cierto?, cómo alimentar a la gente y predicarles el Evangelio, Dios estaría con nosotros y se lo aseguro, que Dios estaría ahí metido en medio. Bendito el Señor. Pero ¿qué significa? Como soldados de Cristo, tenemos que enrolarnos en las filas de Cristo, hermano. No se confunden, en la mañana hablábamos de la escuela dominical, de cómo se confunden los hermanos que llegan al Evangelio a veces y pensando de que el Evangelio dice, deja a padre y a madre por causa del Evangelio, dejan a la esposa botada, dejan a los hijos y se van detrás de una ilusión de un Evangelio. No, no se confundan, no hay que tomar mal las palabras del Evangelio. Las palabras del Evangelio hay que tomarlas como corresponde. Por eso que el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Nos vamos a dejar con el Señor entonces porque dice así? ¿Que no me entiende el Señor que tengo que trabajar? No. Por algo lo dice el Señor. Porque Él sabe y está preocupado de cada uno de nosotros, hermano querido. Sabe que tenemos necesidad, sabe que tenemos que trabajar, que tenemos que llevar el pan para la casa, ayudar a nuestra familia. Pero ¿por qué el Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia? Y en las palabras chilenas, y yo me encargo de proveerte, eso es lo que quiere decir el Señor. Busca el reino de Dios con todo tu corazón y yo me encargo de proveerte el alimento, el vestido, el abrigo, yo te voy a proveer para casa, para auto, para lo que necesites, yo me voy a encargar. Pero ¿qué es lo que pide el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuesta, ¿no? Entender estas cosas. Que Dios nos ayude, hermano querido. Pon el ejemplo del atleta, ¿no es cierto? Dice que el atleta que lucha legítimamente tiene que ser coronado, pero si el atleta no lucha legítimamente, hace trampa, anda con la droga, con el buscando, ¿no es cierto?, la droga para no sentir cansancio. Hoy día, ¿no es cierto?, lo descubren fácilmente. Cuando alguien, ¿no es cierto?, está haciendo trampa, como que se nota, ¿no? Y las personas que trabajan en el doping prácticamente van a buscar y como que seleccionan con pinzas a aquel que está dopado, drogado y lo pillan inmediatamente. ¿Se acuerda usted del último mundial de Maradona? Ay, que me costó decirlo, hermano. El último mundial de Maradona. No me recuerdo si fue el 94. ¿Cuál fue? Estados Unidos. Estados Unidos 90. Ah, tiene razón. USA 94. ¿Sabe lo que pasó? El tremendo gol que se mandó Maradona, atleta, y después fue a enrostrárselo con rabia y con ira a la cámara. Salió pillado al tiro, hermano. Vino una niña rubia, lo tomó de la mano y se lo llevó para afuera a hacerle el doping. Lo castigaron de por vida y hasta ahí nomás llegó el futbolista. Por tramposo, ¿eh? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios tenga misericordia. Hubo un deportista que sabe que no me puedo acordar del nombre. Llegó un deportista brasileño. No me puedo acordar el nombre, pero le voy a contar lo que pasó con él. Muy muchacho, en el 2008, va a competir a los Juegos Olímpicos. No me recuerdo los Juegos Olímpicos del 2008. Y va a competir este hombre. Oiga, era gimnasta. Hace, pero los Juegos de Barcelona. Parece que en el 2008 fue en Barcelona, no recuerdo bien los Juegos Olímpicos del 2008. Y va y hace, ¿no es cierto?, toda la rutina. Oye, se mandó un porrazo, hermano. Quedó en la clasificación final en el sexto puesto. Lamentable, pero como estaba joven, lo alentaron que siguiera adelante. Él siguió adelante, se preparó 4 años para ir a los siguientes Juegos Olímpicos. En Londres, 2012. Va nuevamente a competir y con la experiencia que tenía de haberse caído, empieza a hacer su rutina Y se manda un porrazo, pero tan feo, hermano querido, que se cayó prácticamente de cabeza. Clasificación final quedó en el número 56, hermano. 50 lugares después. Era para que se hubiera desalentado. Este brasileño fue alentado correctamente por su entrenador, por su familia, y sabe que siguió intentándolo. Siguió intentándolo a pesar de todas las desgracias y todos los sinsabores que había tenido. No se echó a morir. Siguió intentando, que no me recuerdo, de este gimnasta brasileño. A ver si mi hijo me puede ayudar por ahí buscarlo, gimnasta brasileño, que se cayó en el Juego Olímpico de Londres 2012. Y después fue a los Juegos de Río. Estaba como local. Río 2016. Sacó el tercer lugar y no se cayó ni una sola vez. Pero el tercer lugar, no, el segundo lugar, perdón, sacó el segundo lugar, sacó plata. Y eso para él fue como el oro más preciado, porque no se cayó y a pesar de haber tenido dos grandes desgracias y dos derrotas prácticamente, siguió luchando, practicando hasta que lo consiguió. Me imagino yo un cristiano que lucha una y otra vez, se cae, se vuelve a parar, sigue adelante. Amén. Qué tremendo ejemplo, hermano. Amén. Qué tremendo ejemplo. Y sacó el segundo lugar en Río 2016. Oiga, pero fue extraordinario. No me recuerdo el nombre. Dígame el nombre. Ese es Daniel Hipólito. Gracias, hijo querido. Daniel Hipólito, el gimnasta brasileño que se esforzó, un atleta, hermano. Dios nos ayuda a entender que aunque nos caigamos, aunque tengamos desgracia, sigamos adelante, hermano. Amén. Sabe que nadie puede decir, a mí no me va a pasar nada en el camino. ¿Cuántos hermanos que han sufrido la pérdida de sus familiares, sus hijos? Hemos orado y hemos rogado misericordia, por ejemplo, por el pastor Charlie Bustos, que perdió a su esposa y a su suegra, Suegro. a su suegro. Terrible, hermano. Y tiene que seguir adelante como pastor, pero necesita de la oración nuestra. Y debemos de orar por él, como de tantos otros pastores que han muerto. El COVID se ha llevado a los hijos, se ha llevado a las esposas. Un pastor que llegó al Evangelio, pero cuando era muchacho aún no era pastor. Cuando llegó al Evangelio, Dios le dijo que lo iba a bendecir mucho. Y él le creyó al Señor. Pero se encontró que en el camino, ay, también le dijo que lo iba a honrar. Se encontró que en el camino se murió su esposa, dando a luz a su hija, y se murió su hija, hermano. Entonces, si yo hubiera visto a ese hombre renegar en contra del Evangelio, irse del Evangelio y dejar todo botado, lo hubiera entendido. Porque ¿quién tiene la fuerza para luchar y estar firme en estas situaciones? Pero ¿sabes lo que hizo? Le dijo al Señor que aún así iba a seguir adelante. Y Dios lo fortaleció, Dios lo consoló y siguió adelante. Y hoy día Dios lo ha bendecido. Digo yo, vale la pena esforzarse, hermano querido, en el Evangelio, a pesar de las situaciones difíciles. Amén. Hoy día, en estos tiempos, el mayor motivador cristiano que hay en el mundo, contratado por empresas seculares, imagínense, por empresas seculares más encima, y ha recorrido el mundo motivando a gente para salir adelante y ser victorioso, ¿sabe quién es? Nick Vujicic, el hermano que le faltan las piernas y los brazos. Tiene el puro tronco y la cabeza. No me muevo mucho la cabeza, que se me mueve. Tiene el puro tronco y la cabeza. ¿Qué le parece? Y personas que le faltan la mano y se echan a morir. Personas que le cortan el dedo al chico del pie porque le entró una gangrena y se echan a morir. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Bueno, si a mí me cortan el dedo chico del pie también, tal vez estaría enojado con Dios porque me cortan el dedo chico. Soy sincero en decirlo. A lo mejor no aguantaría una cosa así. Pero qué extraordinario ver que hermanos simples y sencillos se esfuerzan en la gracia y decir que Dios está conmigo porque me faltan los brazos y me faltan las piernas, pero Dios le dio una esposa y le dio un hijo. Bendito el Señor. Qué extraordinario, hermano. El Evangelio es algo hermoso y maravilloso si sabemos entenderlo. ¿Sabe lo que pasa? Que nuestro carácter es el problema. Ahí está, hermano querido. Es nuestro carácter. Que Dios, para suavizar el carácter, para poder darnos dos, para hacernos dóciles en las manos del alfarero, es que Dios a veces tiene que hacernos pasar por situaciones difíciles, hermano. Por eso es que Dios nos dice hoy día: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No mire las cosas que nos puedan pasar. Confíe en el Señor. Siga adelante a pesar de las situaciones difíciles y adversas que se tornan a nuestro alrededor. Por eso es que digo yo, Dios sabe lo que hace y con quién lo hace, y nunca pone más carga en la que nosotros podemos llevar. Cuando estamos al borde de caer y al borde de decir no puedo más, es porque la prueba está a punto de terminar. Porque dice que Dios no pone más carga de la que podemos resistir. Si ya siento que no puedo más y es porque voy a renunciar o porque yo no puedo seguir, ¿sabes lo que pasa? La prueba está a punto de terminar. Por favor, siga adelante, afírmese del Señor. Siga adelante porque la prueba está a punto de terminar. Esfuércese en la gracia, hijo querido. Esfuércese en la gracia, hija querida. Que Dios nos ama tanto. Que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero después de la prueba, le aseguro que no va a caer en sí de tanto gozo y bendición que Dios le va a dar. Porque Dios es justo. Esto yo lo he visto aquí en la tierra. Personas que ni siquiera son convertidas y hacen algo por Dios, Dios se los paga. Así es, Señor. Y les paga bien pagado. Y ni siquiera conocen a Cristo. No tienen ni una relación con el Señor. ¿Cuánto más a los hijos del Señor que se desviven por su obra, enfrentan las pruebas, siguen adelante y muchas veces somos vencedores? ¿Cuánto más el Señor no nos bendecirá si le agradamos de esa manera al Señor? Bendito el Cordero de Dios. Típico, siempre hablamos de Job, pero es que es una realidad. Le dio 7 hijos más, a pesar de que Dios le había permitido que le quitaran 7 hijos. Le dio 7 hijos más. Y usted podría decir, pero ¿cómo un Dios tan malo que le quita los 7 hijos a un hombre? Bueno, pero es que él era el hombre más santo de la tierra, el hombre más justo, y tenía más paciencia que nadie, mi hermano. Así que 7 hijos no fue nada. Dios dio y Dios quitó. ¿A dónde que yo voy a decir eso, mi hermano? A lo mejor si me quita uno, a lo mejor estaría renegando, y a lo mejor no. ¿Sabe que me esforzaría por servir a Cristo y por decir bendito el Señor? Me esforzaría con toda mi alma por glorificar al Señor. Pero si fueran 7, tal vez no sería capaz. Y este hombre glorificó al Señor igual. ¡Qué extraordinario ejemplo, hermano! ¡Qué extraordinario, hermano! Que Dios nos ayude a poder esforzarnos en la gracia. Bien. Y esforzarse en la gracia significa de que cuando uno se esfuerza, Dios añade todo lo necesario para nuestra vida. Si nos falta paciencia, allá le pone un poco. Si nos falta gracia, allá le pone gracia. Si nos falta entendimiento, le da entendimiento y sabiduría. Nunca le da solamente lo que necesita, le pone mucho más de lo que necesitamos. Si no, miren la mañana cuando usted se levanta a tomar desayuno. ¿Usted toma de desayuno pan con agua? No, pues hermano, ¿no es cierto que le echa un chanchito o una cecina? ¿No es cierto que le echa una mermelada? ¿Un quesito fresco, un quesito amarillo, un tomate con palta? ¿No es cierto que sí? Y Dios prometió solamente el pan y el agua. ¿O se toma un agua pelada en la mañana? No, pues hermano querido, ¿no es cierto que se toma un tecito, una leche? Mire qué bueno el Señor. Le da la lechecita caliente y con Milo más encima. ¿Ah? Milo le hace grande, pero tome solo parado porque acostado le hace mal. Que Dios nos bendiga. Qué extraordinario el Evangelio. Me siento contento, hermano. Siento como que Dios nos está diciendo a todos nosotros: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bendito el Cordero. Si cosechamos para el Evangelio, Dios, o sea, si sembramos, perdón, me fui al revés. Si sembramos para el Evangelio lo mejor de nuestras vidas, también la mejor bendición de Dios vendrá para nosotros como cosecha. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano, para participar de los frutos de bendición, de gozo, de paz, de fortaleza. Necesitamos primero sembrar, trabajar en el fruto, con oración, Necesitamos trabajar con esfuerzo, con lectura de la palabra, con práctica, ¿no es cierto?, del Evangelio. Es importante entender esto, hermano querido. No dejemos tirado al Señor por nada, hermano. No lo dejemos. Esfuércese en todo lo que más podamos, porque Dios mira el esfuerzo del cristiano. Dios lo está viendo. Así que, como le decía, no solamente paga, además añade lo que necesitamos para nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano querido. Y este joven, con esta carta a Timoteo, ¿no es cierto?, fue levantado. Fue levantado como que le hubieran puesto, ¿no es cierto?, un bálsamo, ¿no es cierto?, una neurobionta llena de vitamina. ¡Uy! Se levantó, pero gozoso, contento, hermano querido, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Lo alienta, lo fortalece, le da ánimo, le da confianza. Anda optimista por el mundo porque Cristo está conmigo. Tómese las promesas. No te dejaré ni te desampararé. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo el Señor a Josué. Y este hombre, ¿sabe por qué confió de que Dios iba a hacer con él? Porque había visto tantos milagros en el camino que recorrió Moisés, hermano. Tantas cosas extraordinarias vio este joven, que ya siendo adulto confió de que Dios es un Dios verdadero, un Dios que no miente, un Dios que dice algo y lo cumple, derecho, firme. Le dice a sus hijos algo y allá va y lo cumple, no falla. Que Dios nos bendiga, que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Lo que ha oído usted hoy día ante algunos pocos testigos, esto guárdelo en su corazón para practicarlo, para ponerlo por obra. Esforcémonos de toda nuestra alma, a pesar de las luchas y a pesar de hacerle frente a las tinieblas, al enemigo de nuestras almas. Esforcémonos, porque Dios va con nosotros, hermano. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén, mi hermano Manuel. Amén. Oremos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Pasaremos.